Bueno, 6 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos la escotilla, lo hacemos en Vizcaya, tal y como adelantábamos en el sumario, y hoy se nos cuela por ella Txutxi Ariz Navarreta, de Independentistak, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos una vez más y decirte que son todo tuyos. Vale, es que recasco. Pues ahí va mi reflexión de hoy. Yo soy independentista, independentista de izquierda. Pienso que para cualquier pueblo o nación del mundo la única alternativa para ser reconocido como tal y garantizar su futuro político, socioeconómico y cultural es la constitución de su propio Estado. Es cuestión de subsistencia, de ser o no ser. Por eso apuesto por la constitución de la República Independiente Vasca y la construcción de nuestro Estado democrático y social. Hoy quiero aportar desde esta visión independentista y de izquierda una reflexión sobre las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Estamos ante un fenómeno planetario que ha puesto patas arriba las vidas de cada una de nosotras y nosotros y a su vez las relaciones y expectativas políticas, económicas y sociales globales. Venimos de una globalización neoliberal galopante de las últimas décadas del siglo XX que lamina el peso de los estados y destruye el modelo de estado keynesiano. Globalización que queda truncada con la crisis económico-financiero-sistémica que irrumpe a finales de la primera década del siglo XXI. Comienzan las políticas proteccionistas y vuelve a tomar peso el Estado. Ahora, a la hora de hacer frente a la crisis sanitaria global y a sus consecuencias en todos los terrenos, se ven como indispensables las políticas de Estado para responder de manera ordenada a la situación de inseguridad, de incertidumbre e impotencia. Se ven más necesarios que nunca unos sistemas públicos de salud, protección social y educación fuertes, respaldados por un Estado fuerte. Como independentista, me parece positiva la revalorización del Estado como garante de la construcción del futuro de los pueblos, en clave de democracia y justicia social. Pero volviendo al panorama de Euskal Herria, me surge una gran preocupación. Se ha enfocado la lucha contra la pandemia y las medidas ante la nueva crisis económica y social desde un planteamiento de involución centralista. Los medios de comunicación nos han puesto mirando a Madrid y a París. Gran error si pensamos que la solución a nuestros problemas va a venir de ahí. A nivel de Estado español, se declara el estado de alarma mediante el artículo 116 de la Constitución, que se aplica con filosofía de 155 y deja fuera de juego todo el ámbito vasco de decisión. Se gestiona la emergencia sanitaria al dictado del Mando Único de Madrid y nuestras vidas cotidianas se organizan a golpe de boletines oficiales del Estado español. ¿Y qué vamos a decir del chauvinismo francés? Más centralista que nunca. La pandemia no ha hecho más que agravar y sacar a la luz, de manera cruda, sí, las crisis sistémicas que venimos arrastrando desde hace décadas, desde la crisis financiera a la emergencia climática. La propia pandemia es en gran parte fruto de ese proceso de destrucción permanente del planeta. Estamos ante una situación muy difícil y la cuestión no es volver a la normalidad, entre comillas, anterior, sino la búsqueda de alternativas de futuro. A la vez que se responde a la gravísima situación sanitaria, tenemos que construir un nuevo futuro sin perder un solo minuto. Y Euskal Herria debe contar con todas las competencias e instrumentos necesarios para ello, sin ninguna limitación o dependencia exterior. Pero cuando hablamos de esto nos dicen que no es momento para ello, que ahora toca hacer frente a los problemas de la gente, el desempleo, cierres de negocios, emergencia social. Que hay que hablar del sistema sanitario educativo, de vivienda, de protección social, del cuidado de las personas, pues precisamente para dar respuesta a todo esto necesitamos liberar desde la soberanía todas nuestras energías intelectuales, sociales, culturales, económicas e institucionales, para construir desde aquí, y vuelvo, repito, desde aquí, un nuevo futuro justo y solidario para todas y todos. La República Independiente Vasca ha pasado de ser una reivindicación a ser una necesidad urgente para todas y todos los vascos. La pandemia también está acelerando esta cuestión. Bueno, gauza izan da, nire gaurko ekarpena. Ba, eskerrik asko Txutxi Ariz Navarreta, independentistak taldekoa. Mil esker eta hurrengora arte. Eskerra zaui, agur, eh? Agur.